mal. Sienten como tiene acero y acabaron tu agujero. Hoy el miedo cambiará de bando al final. Cuando busques de tu ejército no encontrarás más que una carta de despedida. Tu bando desbandado buscando una salida. Tu bando desbandada buscando una salida. Y no encuentro.